Estos son los originales. Transmitiendo desde Bogotá, Colombia, desde Nueva York, desde Nueva York, desde Madrid, desde París, desde Roma. Hay 110 corresponsales. Estamos volando. Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hombre, Jaime, bien, estás? Igual, lo mismo. ¿Cómo estás tú? ¿Qué ha habido? Yo todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Vieron el debate o no? Vi las reacciones, porque no lo alcancé a ver, pero vi las reacciones. ¿Pero vieron el debate, sí o no? Porque es que así no. Como... No, yo estaba trabajando, no pude verlo. Porque no se diga más, señor juez, yo lo vi. Pero yo vi el resumen, pues, después y demás. Pues sí, Trump no deja hablar. Eso fue un problemita que le dio mucha ventaja básicamente, a Joe Biden. Básicamente. No deja hablar. Entonces Biden simplemente se dedicó a hablar a la Cámara y decir ustedes, los americanos y no sé qué. Y creo que Biden ganó en popularidad en el debate, si no estoy equivocado, Laura, según CNN. Pues sí le fue mejor, precisamente por lo que tú dices. Es que yo no sé si fue CBS el que contó más de 70 interrupciones que Trump le hizo a Biden. Entonces, claramente, por minuto. Pues no sé si... No, en total yo creería que se le metía y se le metía y se le metía. Complicado. Sí, eso no lo... No, y cuando le dice Trump al tipo, pero usted que me habla de inteligente, si usted mira la universidad que se graduó. No, es que de verdad. Muy pesado estuvo el clima. Bueno, pero pesado. Joe Biden consiguió 10 millones de dólares... después de la debacle del debate con Trump. Es que Trump se nos fue muy largo, hermano. Ahora, es que el otro tenía unos argumentos muy buenos como usted no paga impuestos, usted es un negrero, usted es un miserable, racista. A usted le importa 5 lo del coronavirus, usted sabía desde febrero que había esto y usted hizo el pendejo. Es que de verdad, como dicen. No. Hoy... Le entrego la corona del arepazo a Nicolás Samper. Ay, qué bien. Para que quede en positivo, pero es que los volvió absoluto añicos. Pedazo a todos. Añicos. Nico. Y bueno, después Biden dice que lo que hizo Trump en el debate es una pena nacional. ¿Ah? Pues es que están hablando de muchos expertos, dicen, después del nivel tan bajo que hubo en el debate de Trump-Biden... Incluso uh-huh. Se han replanteado la posibilidad de que no vuelva a haber más debates entre ellos. ¿En serio? Pero se supone que faltan dos, ¿no? Claro, pero están diciendo es que Trump no es deja. Que el nivel es tan paupérrimo y es un poco lo que explica no solamente esas divisiones tan profundas que hay en los Estados Unidos, sino en muchos lugares del mundo, sobre todo en el discurso, en la dialéctica de quien lidera. Nico, pero con todo respeto, a mí no me pareció que Biden hizo un debate paupérrimo, me pareció muy bueno. A mí. No, pero el ambiente completo. En el que pero se... Pero Trump en el, no dejó, claro, o sea, no hubo el debate. En el que no, se pero él trató y logró dar unas ideas. Pero pierde los estribos y dice, ¿por qué no se calla, payaso? Cállese, sí. No, claro, pues es que la actitud de Trump... No, ¿por qué no te callas? Eso fue todo. No, pero le dijo payaso a Trump. Entonces, no me acuerdo de eso. Yo vi otro debate, yo vi el debate de Jorge Ramos con el VAR. Yo vi otro debate. Exacto, pues bueno, le dijo payaso a Trump. Y de lo que se habla es... de esas profundas divisiones tan grandes que hay en la política en los Estados Unidos, pero no solamente en los Estados Unidos. Por eso decía, la dialéctica de los que lideran es precaria. Entonces, ¿cómo esperamos que el hombre de a pie pueda hacer un debate con alguna clase de argumento? Es imposible si los que lideran han rebajado a cero la posibilidad de un debate con altura. No, llegó un punto a los 50 minutos que el moderador dijo... No, usted vio los 50, pero después dijo, o ustedes contentan 2 minutos o acabamos esta vaina. Y nadie puede interrumpir a nadie. Y ahí es que vi la gran diferencia entre Trump y Biden. Y esos fueron los últimos 40 minutos que fue un debate súper serio, donde Biden me pareció que lo hizo bien a mí. Yo no soy ni republicano ni demócrata, pero me parece que la patanería de Trump me recuerda a gente de la mesa. Muchas gracias. Ah, gracias. Hagamos nombres. No, yo no digo nada. Pero no, yo sí me lo eché completo, hermano. Yo me acosté muy tarde, pero los últimos 40 minutos se compuso. La primera hora fue un desastre, pero el presentador naturalmente sesgado a favor de Biden porque es de CNN, dijo, bueno, miren, a mí me da pena gritarlos, a mí me da pena pararlos, pero si ustedes no pueden hablar decentemente 2 minutos cada uno sin interrupciones, yo me paro y me voy y se acaba el debate. Y ahí empezó 2 minutos, donde Trump no hace sino echarle vainas a Biden, Biden a Trump, pero Biden le hablaba a la gente, hablaba a cámara, miren, no se trata de mi familia, ni la de este tipo, ni los impuestos de este tipo, ni los míos. A mí no me disgustó para nada, a mí da mucha pena. Muchas gracias. Ah, bueno, sí, pues, porque hablando del tema de familia, Trump le echó en cara el problema de drogas que tuvo sí. uno de sus hijos, ¿no? A Biden. Claro, es que Trump es muy por debajo. Y uh-huh. el otro, pues no, mío, no, pero yo sí al final le puse mucha atención. La primera parte, o sea, es cuando le dice, óigame, cállese, déjeme hablar. Es que no lo dejaba hablar, porque esa es una táctica que tienen los presidentes latinoamericanos que yo no quiero mencionar. Son muy cercanos a nosotros que el periodista pregunta y no lo dejan acabar la pregunta. Yo fuera periodista político y le digo, mire, o me deja acabar la pregunta o me paro y me voy, ¿sí o no? Pero déjeme dar la idea. Ah, lo vi hace poco. Qué jartera. Muchas gracias. Bueno, tranquilo, tranquilo. No más preguntas, señor juez. Tranquilo. Pero me lo eché completico. No, completico. Y duró 1:39:40. Es que ahí se acabó. Estaba supuesto a durar 1 hora y media, pero con esa... No, no, y la petulancia de Trump, es que es impresionante. No, sobre todo que un debate tiene reglas, ¿no? No las cumplió ese señor. Trump no hizo sino entonces saltárselas. El otro, pues, claro, como se ha saltado muchas otras cosas en su vida. Claro. O sea, es una, y el es, señor, es un poco la huella digital señor de lo que una, es. El señor, que es una persona muy decente, perdió los estribos 1-2 veces, pero, claro, pero pues, ¿por qué obvio. No te callas? O payaso, o ay, qué patanería, o, pero no fue como el otro tipo. Es que el otro tipo es muy fuerte y no sí, lo dejó hablar. Muy agresivo. Pues es que mírelo. Muy difícil, es muy difícil. Sí, por, y por fue un regular. Solo y fue un solo moderador que me encantó, porque es que imagínate con 3 moderadores, como no, es en Colombia no, los debates, ¿no? No hay son manera. 4 tipos hablando pendejadas, no. Este era un tipo solo. Muy difícil labor esa, sobre todo contener a Trump. Hasta que llegó un punto en que uy, le dijeron, sí. bueno, man, o calma a estos manes, o detiene a este tipo, o levante el debate y terminamos, porque esto no va para ninguna parte. Y ahí Trump se quedó callado y dijo, bueno, pero es que el otro señor me interrumpe. Y el otro dijo, yo lo he interrumpido a usted 2 veces, usted a mí 200. Entonces dijeron, bueno, ya. Y entonces empezó Trump y Biden trató de decir, bad, y el otro dice, cállese. Y el tipo se calla. Y después habla el tipo y Trump no habla una palabra. Y fueron 10 preguntas así. Es que eran 6 segmentos, del segmento 1-4, la patanería me recuerda uy. A gente de la mesa. Muchas gracias. No, ¿cómo? Muchas gracias. No, no más preguntas, señor juez. No, no la fiscalía descansa. Una tarbana. Tema del día, Nicolás, por favor. El señor Trump. Pero, no, pero el porcentaje, sí, un patán. De verdad. Una tarbana. Ahorita nos quitan la visa a todos. Bueno, hermano, ¿y bueno, qué hacemos? Usted no me dice que en Chaparral no se pasa más visa. Bueno. Exacto, a mí no me piden visa para ir a Chaparral. Chaparral, sí. De verdad. Exacto. Bueno, compré una casita en Chaparral, Nico, nos vamos para allá, calientico. Y rico, vaya. Rico. De 3 a 7, eso sí hay que guardarse porque rico, aparece. Rico, rico, rico, rico. El jeje me aparece y se lo devora uno. A un sitio. Uy, sí. Eso sí toca. De 3 a 5, los creo de 5 a 7, ¿no? Sí, los que somos dulces para el zancudo ¿ah? Y para. Usted, 3 de la tarde, ay, no. tiene que huir. Y meterse abajo de las cobijas hasta las 7 de la noche para que no lo desangren los jejenes. Es que de verdad, esto del PCN no se lo han inventado. Estoy cansado con este tema. Bueno, muchachos, tema del día otra vez. El tema del día, el peor problema de tus vecinos que no te ha dejado dormir y sobre el que no has podido hacer nada al respecto. Bueno, yo ya conté, una obra que lleva 3 meses, arrancan a las 8, terminan a las 8 de la noche, y según las leyes de donde estoy, es totalmente válido y no existe ninguna posibilidad. Arranqué con pizzas, con tortillas, con cervecitas, con vino, con todo. hoy en día quisiera sacar la mano y meterles un bofetón a los seis, y sobre todo a la dueña que hizo eso, porque apenas acabe y instale a su bella hija que está recién casada, le acabo el matrimonio. Ya lo decía. No. Ah, se lo acabo. No, hombre, no se puede. Yo les cuento una vez. Este me pasó ayer. Me pasó anoche, 2:00 a.m. Se oía una alarma por todo el barrio, desesperante, que no sabíamos qué era. Y compra tampones. Activó, perdón, tapones. Tampones. Y se activaba cada 5 minutos. A las 4:00 a.m. Esos son los carros que tienen. No, es alarma de casa. No. A mí me ha pasado la siquiera, de Emilio. No, ni siquiera de casa. Era un consultorio. Un consultorio médico que simplemente, pues, algo pasó ahí. El médico no, el médico obviamente no estaba, y a las 4:00 a.m. la apagaron. Uy. Pero uno sale con un revólver, lo que pasa es que yo no sé dónde vas a conseguir un revólver. No, a esa hora. No, tranquilo, no tampoco. Es esas ideas, tranquilo. No, sales con un hacha y rompes todos los sistemas de alarma de la puerta. Ah, eso sí es mucho más consecuente. Sal con un hacha. Eso es mucho más civilizado. ¿Cómo se llama tu portero, que es todo buena gente? Ah, Walter, esa es una leyenda. Coges a Walter y dices, mire, hermano, aquí tengo un hacha. Hágame el favor. Vamos los dos y rompamos todo ese sistema de alarmas. No importa, y vuelves y te acuestas. No, ¿qué no, te no, pueden no, decir? No. No, de una, con un H. No, pero... Como The Shining, El Resplandor, bueno. Jack Nicholson. Como Jack Torrance. Hoy abrieron los restaurantes en Nueva York para comer adentro por primera vez. Nueva York está supremamente complicado en términos de economía en eso. Y lo más duro es que el aforo dentro de un restaurante es el 25%. Algo es algo, nada. Algo es algo, nada. Al menos, ¿no? 25%. Sí, eso es algo. Y también hay límite de tiempo, Jaime. Uy, amor, es que tú me las pones muy al arco. Me las pones al ángulo. Al ángulo. Pero estuvo buena pregunta. No lo sé. Es que yo no estoy en Nueva York. Pero pues eso le libera un poquito. Sé que el mejor restaurante de Nueva York abrió hoy. Hablé con el metre y me dijo que lo habían echado. Divino. No. Me dijo que no. Sí, que él estaba trabajando en otra parte porque su sueldo no les daba a ellos para mantener. O sea, si un restaurante le caben 140 personas, usted solo puede tener aforo de 32 personas, pues yo no creo que con 32 personas se pueda. Pero no, hay muchos restaurantes que les caben 140, la mayoría son de 60, y con el 25%, pues ese 12 personas, pues con 12 personas, toca robar a los 12 comensales con el hacha que le digo a Emilio, si llega para, con el hacha. Para tener ganancias. Hoy se subió la carne el 70% y ¡pum! Le pega usted un hachazo a la mesa y dice, ¿y qué? ¿Ya? A ver, bájese pues de la billetera, listo, chao. Listo, y se van y no vuelven. No, hombre, muy duro. Sí, muy duro. Difícil. Muy difícil. Bueno, ¿y qué más, Nico? ¿Qué más, Niquito? Bueno, tranquilo, cálmese, hombre. Hombre, bien, tenemos arepazos buenos. Yo sé que Nico se va a ganar 2. Es que necesito que Nico quede en positivo para que no le molesten. Sí, por lo menos no es... con un puntico. Sí, pero es que no es suficiente la tunda que les metió, ¿no? O sea, pues, al segundo le es lleva. Es que el negativo no se puntos. Nota tanto. ¿No? Es que, no. Es que yo creo que la tunda no la metimos nosotros solitos, no, Nico no la metió nosotros. Exacto, porque Nico la verdad estuvo ahí, no hizo nada. Sí, no, Nico no nos hizo... Pues no hizo nada. Y sin hacer nada. No nos escondió el celular. No, sin hacer nada. No, porque es que fuimos nosotras mismas. Nico no la metió a nosotros, esa parte... Nosotras y nosotros. Me parece que es una frase fuera de... Es muy polémico. No, fue Nico el que nos lo metió a nosotros, fuimos nosotros. No le va a meter a nadie nada. Sí. Nico no le va a meter a nadie nada. El tipo ganó en su ley. No hizo eso nada. Sí. Pero a nadie tipo... nada, Nicolás. Aquí no fue. Por acá no. Sí, pero ese cuento de que es culpa nuestra y que Nico no tuvo la culpa. Pues claro que es culpa de ustedes y que Nico es superior. Claro, si es culpa el señor nuestra. No perdió 28 puntos, esa es porque parte era mejor. Está un poco más enredada. ¿Cuál? Uno diría que Nico nos dio una gana pela la vuelta, si tuviera más 25. ¿Cómo gana uno el Tour de France? Uno no tiene que ganar ninguna etapa. Exacto. Uno hace el mejor tiempo en todas las etapas. Me da pena con ustedes. Estamos de acuerdo. Ahora, ustedes querían el premio de montaña. Pues ahí están bien amontañados. Estamos hablando del Tour de Francia, no del arepaso. No, el arepaso es igual. Uno se vuelve conservador por eso, y sin hacer nada los volvió. Nosotros hicimos menos, pero Nicolás no hizo nada. Óigame esto, óigame. Mire, ¿qué tal? Yo simplemente estuve. Que a Nicolás le tocaba decirle la verdad al rey, no es quitar la corona. Nico. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, pues esta canción en su versión original me parece una de las canciones más depresivas que he oído en mi vida. Pero es famosísima, es una de las canciones más famosas de Adele. Y esta versión la descubrí hace poco, una versión en funk que salió en el 2017 por una banda de Nashville que se llama Tim Akers and the Smoking Section. Aquí está este cover de Hello. Pues alguien que hizo las cosas muy bien pensadas, como les estaba hablando, es Andrew Cuomo, que es el gobernador de Nueva York. La dureza de las imágenes está en el imaginario de la ciudad. El hospital de campaña en Central Park, las fosas en la isla de Hart, los camiones llenos en Brooklyn, el silencio interrumpido por las ambulancias, 1 millón de contagios, 24.000 personas fallecidas. Pero Nueva York acaba de anunciar que ha eludido la segunda ola y muy superior a todo el tema de Europa y sigue con duras restricciones, pero como les conté, y cosas bien pensadas, es abrir los restaurantes con muy poco aforo, 25% de aforo, y pues en las terrazas, muchos restaurantes han tirado terrazas, pero mucha gente por el espacio tan difícil que hay en Nueva York no lo han podido hacer, pero me parece que como sí lo hizo muy bien, y me parece que hay gente que hace las cosas bien pensadas. Nicolás, gente que hace las cosas bien pensadas. Mire, cosas bien pensadas, y esto le ocurrió a una familia que se fue de vacaciones en España. Consiguieron un plan a través de una agencia de viajes para irse a la Riviera Maya. Y cuando llegaron a la Riviera Maya, se encontraron que la costa, o las, pues digamos como las costas, que era como lo más bonito supuestamente del plan, estaban plagadas de, y me acordé de Eva Rey, de sargazo, como decía ella, que es una especie de alga que llena toda la playa, o sea, no queda muy feo. Ellos iban de buceo, era un poco como el plan, y entonces dijeron, pero bueno, ¿y esta vaina qué? Cuando fueron a averiguar con la agencia, bueno, aquí hay algún tipo de alojamiento o algo para, porque no vamos a poder estar en la costa, dijeron, no, qué pena, aquí no, ustedes no firmaron eso. Bueno, pues ellos llevaron, la familia afectada llevó el caso a un juzgado de Bilbao que determinó que la agencia de viajes sabía que iba a haber sargazo en las playas de la Riviera Maya, entonces que habían omitido una información importante, por lo cual la justicia determinó que se le debe pagar a esta familia española la suma de 5.613 euros por cuenta de ese viaje frustrado. Entonces, bueno, es gente que hace las cosas bien pensadas. Muy bien, ¿y tú? ¿Quién tiene más cosas que tienen pensadas la gente? Yo tengo cosas bien pensadas, ver, como una que... Que sea bueno, ¿no? Que sea bueno, ¿no? Sí, Faber pues. Burgos Sarmiento. Él es un influenciador colombiano, pero se basa en cosas científicas, en resolver curiosidades científicas a la gente del común de manera muy sencilla. Pues hace poco se le ocurrió una idea y fue tirar un globo de helio, gigante, muy grande, muy caro, con una cámara GoPro pegada. Él le tuvo que pedir permiso a la Aeronáutica Civil, se tuvo que desplazar hasta el municipio de Cuitiba, en el departamento de Boyacá. Y desde allí, a los 3.049 metros sobre el nivel del mar, despegó un globo inflado con 1.811 litros de helio que llevaba consigo una cámara GoPro. Él le pegó al globo una cajita de icopor y ahí pegó la cámara GoPro. Cuando finalmente el globo explotó, cayó la cámara y a través de un GPS la pudieron encontrar y pudieron recuperar todas las imágenes. El video se ha vuelto viral en redes sociales, es impresionante, va subiendo el globo y supera varias atmósferas de la Tierra y se ve espectacular. La verdad es que muchas personas le han hecho muy buenos comentarios por este experimento, pues que pudiera pensarse, es muy sencillo, ¿no? Pero pues a nadie se le ocurriría que podría iba a funcionar. Él lo hizo, funcionó, y le fue muy bien. Esas son cosas bien pensadas. Bueno, ¿quién tiene noticias de Amarillo, por favor? Muchas gracias. Mire, yo le tengo. Yo les cuento. Sí, ah, bueno, Nico. Bueno, les cuento, como dice Lau, que si están soñando con estrenar casa, Amarillo les trae la oportunidad ideal para que lo hagan al norte de Bogotá, en una zona que evoluciona. Hablo de Alameda 170, que es un proyecto increíble cerca de la calle 170, con apartamentos desde 402 millones, con áreas desde 81 metros cuadrados y grandes zonas comunes. Lo mejor es que pueden separarlo sin salir de su vivienda, porque Amarillo creó casa desde casa, o comunicándose al 634-0000. Muchas gracias, Nicolás. Muy amable, ¿sabe? No, hombre, tranquilo, con mucho gusto. Sí, es que me confundí porque María Juliana no me contestaba y lo oía súper mal. Yo pensé que era yo, pero no, no soy yo. ¡Ah! Yo estoy bien, muy bien, muy bien. Ángel Pérez. Así como cuando te brinca a ti, me brinco a mí, entonces me tocó desconectarme, volverme a conectar y en esas ya... Nicolás, uy, pero estabas muy brinconcita, parecías bizca. No, a mí me brinca, pero no tanto. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos ahora con esto. El turno es para Kylie Minogue y una canción sota nueva que salió la semana pasada, su sencillo más reciente, que se llama Magic. Bueno, en el año 1955, en un día como hoy, murió James Dean, actor muy atractivo, de 24 años, en un estrellón con otro carro en California. La pregunta es muy sencillo. De las películas que hizo, ¿cuántas se estrenaron en los cines? Música. Ya se va a acabar la música. El que conteste tarde, menos dos. O sea, yo hoy sí, no es así, no, perdón, es muy fácil. Menos uno para María Juliana Correa. Genial. Muchas gracias. En los originales. ¿Ya? La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Estoy tan contento de los resultados del arepaso. Hizo solo tres películas, de las cuales se estrenó una sola en cines, El Este del Edén. ¿Cómo era el repaso, Laura, por favor? Orlando tiene menos 34 puntos, María Juliana tiene menos 29, Jonathan tiene menos 26, yo tengo menos 25 y Nicolás Samper tiene menos un punto. El día que ya pasó y la noche que llega, por favor. No, se lo cogieron y dormirán. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Historias en un día como hoy. Truman Capote murió en 1924. Murió en 84. Nació. 60 años. Mónica Bellucci nació en el 64, turgente, linda, bastante intervenida. Marion Cotillard, la actriz francesa, la pequeñita de la Vie en Rose, divina, en el 75. Martina Hingis, tenista eslovaco-suiza, 1980. Kieran Culkin, actor gringo. Ezra Miller, actor y músico americano. En un día como hoy falleció en 1955 James Dean. Vamos con los homenajes, Emilio, así piconcitos, vamos ya. Ok, vamos con este. Este es el primero. Un día como hoy nace en 1921 en La Habana, Cuba, Pedro Knight. Pedro Knight era una leyenda, era el marido de Celia Cruz, que fue primero el trompetista de la Sonora Matancera, y era un... Más era que un leyenda. Bastante bonito. Era bien bonito. Y él siempre cantaba a dúo con Celia en los conciertos de ella, y pues me conseguí esta grabación muy especial con una intro muy linda que le hace Celia, de ellos cantando a dúo un clásico que es Usted Abusó. Aquí va. Y ahora, hablando de negra, voy a hablarles de un negro. Es un negro al que yo quiero mucho, y a través de mí él ha logrado que ustedes también lo quieran. Yo voy a cantar con él un número que a ustedes les gusta mucho, a mí también, y ese negro es Mi Cabecita de Algodón, Pedro Knight. ¡Vámonos, Perucho! Muy buena. Bueno, sigamos, Emilio. Un día como hoy nace, en 1935, en Gilmer, Texas, un cantante maravilloso, muy especial, Johnny Mathis. Él empezó como crooner. It's not for me to say. Exacto, cantando eso, bueno, cantando esa belleza de canciones. Pero en los 70, a diferencia, digamos, de gente como Frank Sinatra o Tony Bennett, que se quedaron un poco atrás, él supo adaptarse a las modas musicales y se volvió cantante de soul, de disco. Y bueno, vamos a recordar una canción. Y esa es una canción maravillosa, que no tiene nadie. Maravillosa. No la tengo. La hizo también Terry Pendergrass en su momento. Esto se llama Life is a Song Worth Singing. Y tremenda y larga, desarrolladita. Oiga, y con vientos. No me cortes. Oiga. Y con huracanes, oiga. Pero es puro Temptations. Es buena. Vamos a dejarla unos minutitos. Banda completa. O sea, eso es una orquesta, ¿no? Tintum, tintum. Bueno, bien. No, bien. ¿Qué va? Oiga eso. Pero es toda dramática, o sea, es como El Exorcista. Qué rara. Buenísimo. Bueno, listo, terminemos los homenajes, brother, por favor. Ok, listo. Vamos a terminar hoy con hombre que nace un día como en 1946 en Ponce, Puerto Rico. Nace el que yo creo que junto a Celia Cruz es el cantante más importante de salsa de todos los tiempos. Héctor Lavoe. Sí. Vamos a recordar uno de los primeros éxitos de él, esta canción del año 75, si no estoy mal. Periódico de ayer. Bueno, vamos a leer algunos tweets a la pregunta, Nicolás, por favor. El peor problema de tus vecinos que no te ha dejado dormir y sobre el que no has podido hacer nada al respecto. ¿Y a mí qué me importan los problemas de mis vecinos? Mi placer, soldado bueno, Orlando. Bueno, tranquilo. Nota. No, vamos a ver 01. Una vecina que tiene el problema conmigo siempre quiere el delicioso. Nota, Nico. 01. Un vecino que durante esta cuarentena resultó ser todero y le da por cambiar baldosas en la noche. Mucho cafre, saludos a las turgentes valquirias de la mesa, a Nico y a nuestro Trump Rivera de la producción. Vamos a ver el 5-4. ¿Y a mí qué me importan los vecinos? Hola Jaime, mi vecino tiene una perrita. No lo va a decir. Unos vecinos de casa de origen caribeño que hacen rumba desde el viernes a todo volumen. He ido a hacer el reclamo y llevo 3 fines de semana borracho. Nota, Nico. Bueno, 01. Mi vecina canta reggaetón a grito herido. Está súper despechada y súper bella. No me deja dormir, pero yo le haría solo para agarrar defensas. Nota, Nico. No, ¿qué es esto? Tan horrible, hombre. No dijo nada. 5-4. Y un vecino que todas las tardes mueve con su mujer la máquina de coser Le meten chancla al pedal, hacen ruido, yo pasmado de sueño y la administración. Bien, muchas gracias. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. El moderador de Trump Biden era Chris Wallace de no de CNN, sino de Fox News. Gracias, Gabriel. Parecía de CNN, pero muchas gracias por la aclaración. Te lo agradezco mucho. Muy amable por aclararnos. Veo siempre salir al domiciliario todos los días. No sé si comen mucho o venden vainas por Rappi. No, hombre, tranquilo. Nota. 5-4. Y ya, ahí vamos. Eso es todo lo que tenemos. Son las 12:55. ¿Ya despegamos, señor Jonathan? Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con... A las 6:10. Un clásico de los 80, de 1983. Esta canción que Billy Joel hizo de homenaje a Christy Brinkley y también a Frankie Valli y el grupo The Four Seasons. Número 3 en los Hot 100 de Billboard Uptown Girl. Bueno, Nico, vi el partidito ahí del Real Madrid. ¿Qué equipo tan malo? A mí me da pena molestarlo, ¿no? Pero... Le digo, el Real Madrid... ¿Qué equipo tan efectivo, malo? Gana, pero es un dolor de ojos. No, pero claramente. Ganar, eso siempre ha ayudado. Siempre rebotes, siempre vainas. Nunca hay un gol bueno. ¿Qué es lo que pasa? El Valladolid hizo un buen partido, además, ¿no? Hizo un partido muy, muy, muy bien defensivamente hablando. Desconectó completamente al Real Madrid, lo vemos por DirecTV, pero más allá de eso, terminó ganando el Real Madrid, que es casi que una constante en estos tiempos de Zidane con gol, sí, de eso, eso se llama arepaso siempre. Sí, porque fíjese que la habilitación a Vinicius viene de un rebote de la defensa del Valladolid. Rebotan las defensas, parecía fuera de lugar, pero fue que lo habilitaron los defensas, ¿no? Exacto, además la pelota parte de un defensa, entonces eso ayuda a legalizar esa posición. No, mi hijo, yo la verdad sí, yo les recomiendo que se olviden de la Liga Española, de verdad. No, es muy buena. Vamos para la Liga, vamos a buscar a James Rodríguez, al Everton, a emocionarnos. No, como así de ese, con ese estilo, con esa clase, con ese cuerpo, con esa fulgurante capitalización de dinero que se está ganando. Adelante, Nico. Muchas gracias. Mire, desde muy temprano estuvimos en DirecTV viendo fútbol de la Liga Española. Vimos al Huesca, que le hizo un partido bien difícil al Atlético Madrid. El partido terminó 0-0. Diego Simeone no se decide, solamente juega con un punta, que es Luis Suárez, que fue reemplazado, entró Diego Costa, y Diego Costa tampoco pudo anotar. ¡Malo, Diego! Perdón, no, déjelo. Malo. Le digo, el Huesca, un equipo bien, o sea, de esos equipos fastidiosos para jugar, lo vimos en DirecTV. Buena dupla de centrales, Pulido y Siobas, lo hicieron muy bien ante el Atlético. Bueno, gracias, Nico, muchas gracias. Villarreal, también por DirecTV lo vimos, ganó 3-1 al Alavés. Usted ya lo citaba, la victoria del Real Madrid 1-0 frente al Valladolid, un partido chatísimo el que vimos. Chatoncito, chaturé. Sí, un partido muy flojo, técnicamente hablando. Y bueno, Hazard lesionado además, entonces, en fin, otra lesión de Hazard. En este tiempo tan corto que lleva en el Real Madrid. Benevento en la Liga Italiana, lo vimos a las 11 de la mañana por DirecTV, perdió 2-5 frente al Inter de Milán, que es una aplanadora. Perdón. Lleva 9 goles el Inter, que los hemos visto por DirecTV, 5 ante el Benevento y 4 ante la Fiorentina, pero le han marcado 5 goles, un equipo muy desequilibrado. Udinese y Spezia, la sorpresa, porque Spezia está recién ascendido, ganó 2-0, y también vimos por DirecTV Lazio-Atalanta, ganó Atalanta 4-1, sigue haciendo buenas cosas, también por DirecTV, al Everton lo vimos 4-1 ganó, cachazo. 3 goles de Calvert-Lewin, una buena actuación de James Rodríguez, que está muy conectado con lo que quiere Carlo Ancelotti, y el Everton ganó 4-1 en la Carabao Cup, y al West Ham, y pues bueno, realmente se destacó James, también la final de la Supercopa de Alemania, Bayern Múnich 3, Borussia Dortmund 2. Increíble lo que le pasó al Dortmund, lo vimos por DirecTV. Iba perdiendo 2-0 con el Bayern. Remontó 2-2. Y cuando uno pensaba, listo, el Dortmund está perfecto para dar el golpe, el técnico Fabre saca a Haaland, el delantero más importante. Ahí se le fregó el partido. 3x2. Y ahorita, cachos, en estos momentos, estamos viendo a Racing Club de Avellaneda, que está ganando en Montevideo 1-0 a Nacional en Copa Libertadores, y al Caracas y al Medellín, que empatan 0-0. Pero para mañana les recomiendo, muy pendiente este partido, va a estar muy bueno. La Libertadores está hermosa. Y la vemos por DirecTV. Olimpia versus Santos de Brasil a las 4:45 p.m. por ESPN. Entonces usted pone DirecTV, pone ESPN y puede ver Olimpia-Santos, un duelo de una hermosura sin igual. Nico, ¿me quiere contar, por favor, más cosas de DirecTV, por favor? No, ya, ahí está, ahí le conté todo, mire, picochón, le conté todo lo que pasó hoy y lo que vendrá mañana. Pero Lau, claro, pues nos tiene más recomendaciones. Ah, claro, Laura, tienes sí, que, Nico, porque es que no sé quién DirecTV, es. Porque con DirecTV vive la definición de las mejores ligas europeas. No te pierdas este jueves, 1 de octubre, Liverpool versus Arsenal a la 1:30 p.m. por ESPN. Celta de Vigo versus Barcelona a las 2:20 de la tarde por ESPN2. Así que ya vaya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. No. Incluye DirecTV Go gratis. Mañana, ¿no? Imagínese. Liverpool, Arsenal y Celta de Vigo con Barcelona. Juega Jason Murillo en el Celta. Colombiano, no, central. No me diga eso. No sí, me diga eso. Embalaídos, embalaídos. No, se me acabó la noche, o sea, tengo que desde las 3 de la mañana sentarme a esperar el partido, hombre. Bueno, es que eso es lo que yo hago generalmente con DirecTV, me despierto 3 de la mañana a esperar lo que viene de fútbol. Emilio, pongamos una canción para tratar de tener un poquito de juventud, es que Nicolás lo consume a uno en esta sección. Vamos con una canción del año 2000. El álbum salió en el 2001, pero la canción fue lanzada como sencillo unos meses antes, a finales del 2000. Esto fue uno de los primeros éxitos de Jennifer López como cantante. En este disco fue que nació el apodo que ella tiene hasta el sol de hoy, porque el disco se llamó J-Lo y era la, y sí, ahí fue que la gente empezó a llamarla así. Aquí está Love Don't Cost a Thing. ¿Sabías que aunque no te expongas al sol debes cuidar tu piel? La luz artificial y de dispositivos celulares también pueden afectarla. Cuídate con el protector solar Umbrella Urban. Si te cuidas, me cuidas. Los originales en Medellín, 106.9. En los originales, gente que sabe comprar. Una presentación de Oster, productos que enamoran. Gente que sabe comprar. Pues hombre, Argentina, que ha crecido en el Atlántico. Increíble, en el 2016 la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar aceptó las reivindicaciones argentinas sobre su plataforma continental. Desde agosto de este año, por ley aprobada en el Congreso, esa plataforma incluye 1.7 kilómetros cuadrados más. Es casi dos veces Colombia, que van desde la Patagonia y apropiándose de toda la Antártida. Me parece increíble. Hay gente que sabe comprar, y esto comenzó en el 95 con Carlos Menem, con la entrada en vigor de la Convención de la ONU. Repito, España tiene 500.000 kilómetros cuadrados. Esto que acaban de añadir al territorio, que ya va a ser parte del mapa y que incluye la Patagonia y todo el mar septentrional, mide 1.7 millones de kilómetros cuadrados, Nicolás. O sea, su patria cada vez está más pobre y más grande. ¿Ah? Sí, bueno, imagínese. Pero pobre como ella sola. El 2001 es un chiste al lado de esta. Uy, no, 2001 es el momento más difícil. Esto va peor, maestro. No se preocupe. Sí, tenga fe. No está sencillo allá el asunto. Tenga fe, mijo. Tenga mucha fe. Lindo país. Bueno, gente que sabe comprar. María Juliana, ¿gente que sabe comprar o no tiene ninguna nota? De una vez, Pablo. Sí, claro que tengo. Por supuesto que tengo. Gente que sabe comprar y los coleccionistas. Ustedes saben que los coleccionistas Están buscando todo el tiempo nuevas piezas, por supuesto, para sus colecciones personales, y hay unos coleccionistas muy particulares y son los deportivos. Pues los coleccionistas deportivos, y que fuera de eso son fans de Kobe Bryant, están felices porque esta semana se está llevando a cabo una subasta de una pieza muy característica de este jugador. Pues tras finalizar el último partido de su carrera, que fue el 14 de abril del 2016 en el Staples Center, en un partido ante los Utah Jazz, un partido que los Angeles Lakers ganaron y que la Mamba Negra anotó 60 puntos, él se fue para una esquina de la pista y firmó un recuadro de la cancha justo encima de un 8, que era un número que lo caracterizaba. Pues esa firma, ese pedazo, literalmente, como ¿qué será eso, Nico, ese material? Que no sé. No, es que es difícil, ¿no? Un dry fit. Es muy difícil. Puede ser óleo, puede ser acrílico, puede ser acuarela. Dímelo. ¿Qué pasó con esa firma? Bueno, pues esa firma está siendo subastada por Heritage Auctions y se espera que la puja pueda alcanzar el $500,000. Esta subasta está en línea en este momento y estará hasta el próximo sábado 3 de octubre. Eso se llama holgazanería, comprar esas cosas. Hay gente cosas. Que le encanta. Si hay mucho dinero, uno se puede dar ese tipo de lujos. Escuchamos, por favor, la sección de los holgazanes, Jonathan, para ver cómo le quedó a Nico. Y con el montaje de Orlando, que a veces es un poquitico estrambótico. No, yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago, no hago más nada. En los originales, los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. Porque la haraganería y la pernicie se premian con el trabajo de otros. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Fíjate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Quedó larga. Muy buena y todo, muy buena, pero demasiado larga, Orlando. Tienes está que larga, editar. Está larga, pero está muy buena. Muy buena. No, pero es que, pero no es que yo no le quitaría nada, Orlando. Está muy buena. Entonces es no impecable. Va. Debería ir como Orlando. Infinito. 30 segundos, por favor. Lo de Jaimito está muy bueno y la canción está Muy bueno, pero muy largo. Es que uno no puede hacer secciones de un minuto. Conceptualmente es una cosa brillante. Es concepto. Pero vamos a dejar la versión larga para usted y para Orlando en su casa. Y Orlando, ten la onda y acuérdate que las secciones son cortas. Muchas gracias. Pero le quedó muy buena, Orlando. Muy buena, pero muy larga. O sea si muy se buena. Le digo que libre, son 3 minutos. ¡No! La radio no es larga, la radio es concreta. Entonces son 30 segunditos, yo creo. Nico, exacto. Y me gustó la frase de bostezando. No digo, eso es lo que dura. ¿Cómo lo harías? Todo eso, hay que quitarle la mitad, pero pues... ¿Viste cómo imité al Jaimito el cartero? Muy bien, no, Jaimito muy bien el cartero todo no, eso. Cuando dijiste muy pasivo. Muy bueno, pero Orlando, ¿estamos claros o no? Jonathan, ¿él entiende? 30 segundos. Creo que dura ahora un minuto 15. No, dura 30 segundos. Que va a durar 30 segundos. Dura. Pongámosle y yo la cronometro. ¿Cuánto dura, Jonathan, sin volverla a poner, por favor? 58 segundos. Por eso, un minuto. La mitad. Muchas gracias. Bueno, Laurita, hablemos un poquito de Oster. Así es, Jaime, porque en este mes del amor y la amistad encuentra productos que enamoran en ostercolombia.com. Cafeteras, hornos, tostadores y mucho más. Un excelente plan para atender a alguien especial sin salir de casa y hoy hasta con un 20% de descuento en ostercolombia.com y envío gratis por compras iguales o superiores a $199,900. Recuerden, hoy hasta con un 20% de descuento en ostercolombia.com. Óigame, pero Nico, sí quisiera hacer una correctiva a María Juliana, así me levante al aire, que es lo de ella. Ella dice que muy buena, pero ahí mismo dice, pero me pareció muy larga, o sea, entonces, pues no, buena no, o no, es no, larga. Ni dígame chica, la verdad. Buena, está larguita, no, pero no, no, buena. No, no, no, no, no, mi amor, o uno dice es buena o es larga. No, pero uno no quita lo otro. Claro que lo quita, lo que bueno esté no larga, es larga no le quita lo bueno. Para unas cosas, para radio lo largo es muy largo, ¿ok? Para otras cosas lo largo gusta, ¿de acuerdo? No, tampoco tanto. No, no lo sé. Pero de verdad, uy, Nico, muy buena, pero muy larga. Ah, perfecto. Sí, es que hay uno que dice. Es que es la sillita, ¿usted me entiende? Emilio, vamos con música. La sillita, la sillita. Nada, lo que echemos diga cháchara. Te va a gustar, Jaime, nunca. Por eso, vamos sigue con esa campaña y la gente diciéndome que yo qué tengo contra ti, que por qué te contraté si te odio. Sigue, Emilio, por favor. Pura mentira, pero tú la alimentas. Gracias, Emilio. Vamos con uno de los primeros éxitos del señor Bruno Mars, del 2012, de su disco Unorthodox Jukebox, esto que se llama Locked Out of Heaven. Pues el mundo al instante es de un tipo que yo diría que fue el tope del modelaje y agencias, y que le acaban de comenzar una investigación en Francia terrible, después de ser acusado de violación y asalto sexual en documentos legales que están siendo revisados por un fiscal en París. Dos exmodelos que tenían 17 y 20 años alegan que fueron violadas por Gérard Marry, que era el presidente tal vez de la revista más importante de moda en el mundo, Elite, por 25 años. Él niega. Marry está actualmente como presidente de una agencia de modelos de París llamado Outmanagement. Otra tercera mujer alega que Marry, que ahora tiene 60 años, sexualmente la asaltó durante una reunión en su oficina en Elite en París, y los alegatos vienen de los 80. Esto pues pasa después de un tema de moda. Él ha representado a figuras tan famosas como Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, y bueno, y el tipo tuvo de esposo una divinidad absolutamente absurda que se llamaba Linda Evangelista. Claro, pues este señor, muy antiguo, muy clásico en sus pensamientos, está siendo investigado de una manera brutal, y pues a mí, pues, tenía que reportarlo por El Mundo al Instante. ¡El Mundo al Instante, Nikito, por Dios! Usted, no sé si de pronto lo conoce. No, no recuerdo. Sí. Es Nusret Gökçe. ¿Sabe quién es? Es Nusret Gökçe, sería como un ajedrecista eslovaco. No. Ah, es bueno, un chef turco que a mí me provoca cogerlo a bofetones. El que estuvo botones. Nicolás Maduro, el que estuvo Nicolás Maduro. Yo voy a ir a ese restaurante, voy a ir solamente a ese restaurante para cuando el tipo vaya a echarme la sal y hacer el brazo como si fuera un ganso, le digo, por favor, mi plato sin sal, mil gracias. Es mi, digamos, si pero no yo se tengo, ponga así todo yo necio. Tengo una misión en la vida, es decirle a ese señor que por favor a mi plato no le eche sal, ni al del resto de la mesa. Que se vaya, que yo voy a comer, cachazo, y que me dejen paz. Pues, cachazo. Este chef, que a mí me da ira como condimenta los platos, no puede haber algo que más me moleste y me llene de rabia que ese candileo, esa extraña manera de echar la sal y esas cosas. Bueno, pues el hombre que tiene un restaurante, usted lo decía, Nicolás Maduro estuvo en ese restaurante, y el hombre abrió un local de esos en Boston. Pues era su local número 21 de esos. Uh-huh. E insisto, cuando venga a mi mesa, a mí no me eches sal. A mí déjame en paz, yo me como mi plato sin ninguna clase de desconocido haciéndome pendejadas al lado. Pues grandes filas se hicieron a lo largo de este restaurante en Boston, pero se lo cerraron. Motivo del cierre: violaciones a las restricciones de coronavirus. Ah, pensé que a ver, ¿de qué te vas a disfrazar, Nusret? Muchas gracias, Nicolás. Hablemos un poquito, por favor, de Land Rover. Claro que sí, Jaime, porque la leyenda renace. Nuevo Land Rover Defender. Ya está en Colombia el icono del espíritu Land Rover. Capacidad, tecnología y diseño impresionante. Conócelo en landrover.co o en nuestras vitrinas. Muchas gracias, Emilio. Vamos con música. Ok, vamos a continuar ahora con un éxito del 2011, una colaboración entre Maroon 5 y Christina Aguilera, que es un homenaje a Mick Jagger. Esto se llama así, Moves Like Jagger. ¿Qué hubo? No, pues hermano, no. Es que, ¿qué te pasa? Tengo aquí una duda. Tengo una duda complicada. ¿De qué? ¿Qué le pasa, hombre? Una duda complicada, hermano. ¿Qué fue? No, no, no, no, nada. Es que lo que pasa es que a mí me toca hacer todo, hermano. Entonces, ahorita la gente empieza a levantarme, que es la especialidad hoy, ¿no? Es que usted... Tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero es que de verdad, es que yo no entiendo tanta gente y tan pocos resultados. Es que le juro por Dios, hermano. Es que yo no lo, es que no lo puedo entender. Es que yo ya como que me rindo. O sea, fuéramos dos personas en la mesa, yo digo, hola, es que estamos muy apretados. Entonces, eso parece una, de verdad, eso parece, en serio, parece un banquete de la reina Isabel. De verdad, estoy mamado. Yo ya no, o sea, no quiero hablar más. Emilio, vamos a... No entiendo nada. Sí, no, no, no. Mucha gente y poco resultado. Mira, Emilio, entonces vamos con esta. Es que se murió un man que le quería hacer un homenaje. Y necesito que me busques una canción que se llama Moonraker, del año 79, con una divinidad, con... Sí, con Shirley Bassey, porque quiero contar una historia en la cual Nicolás va a emocionarse mucho, porque es una cosa como anticuada, pero no sabemos. Y es que se me olvidó, pues, como registrar la muerte de este man. Porque fue un tipo muy importante en películas, incluyendo hasta películas de Orson Welles. Sí. No sé si usted es muy afín a las películas de James Bond, todas, Nico, tampoco es como tan no, fan. No, sí, sí, pero me gusta más lo de Roger Moore, pero sí, lo otro sí ahí. No, no, no, esto es Roger Moore. Ya, exacto, pues, es como la... Ídolo. Ídolo, y es una vaina que se va al espacio, y apa, y ahí es la, creo que es la segunda película de Jaws, de ese hombre de sí, mandíbulas gigantes. Que él se cae desde el espacio y cae a la tierra y cae vivo, que me parece genial. Sale en la siguiente película, Ídolo. Se vuelve bueno. Exacto. Se vuelve bueno. El único malo en el final se vuelve bueno. El tipo se llamaba Michael Lonsdale y era Hugo Drax en Moonraker. Ah, claro, el malo. En 1979. Claro. Sí. Y estuvo en el Día del Chacal en 1973 como un gran papel, y estuvo con Orson Welles en la película The Trial, y el tipo hizo Of Gods and Men, que ganó la Palma de Oro en Cannes. Hombre, el viejo se murió y a mí me dio muy duro y no lo pude registrar. Me acuerdo que hay una escena en Moonraker, la primera escena donde se ve él, que supuestamente está tocando piano, y el tipo se nota que no está tocando, está como moviendo los dedos y el piano está obviamente puesto en postproducción. Bueno, pero si me permiten, pues vamos, tenemos una entrevista pendiente, entonces me toca abortar la operación en Moonraker, pero la ponemos apenas terminemos. Vamos a saludar a una persona muy querida para nosotros en el programa. Él es Juan Felipe Bedoya, que es el gerente general de Porsche Colombia. Juan Felipe, un placer escucharlo. Jaime, el placer es mío, gracias por la invitación. Hombre, con mucho gusto. Quería aclarar que ustedes son los importadores de Audi, Volkswagen, Seat y Skoda, y han comentado y han conectado al país con un problema de la calidad del aire y la salud respiratoria, así como el uso consciente del vehículo, que son focos que adquieren una relevancia importante en la pospandemia. Y la regulación actual de la norma de emisiones en Colombia tiene un retraso de 15 años con respecto a Europa. Porsche Colombia quiere promover mayor conciencia de la problemática frente al gobierno nacional. Y pues están pidiendo que se tomen decisiones para establecer plazos cortos en las mejoras de las emisiones permitidas. Y esta postura la dio usted, Juan Felipe, como gerente general de Porsche durante el Congreso de Movilidad Sostenible de Andemos. Le voy a hacer 6 preguntas para que usted me pueda explicar un poquito en términos que los oyentes entiendan qué hay que hacer, porque sé que los vehículos híbridos y eléctricos están cogiendo auge en Colombia. ¿Cuál es la reglamentación actual en Colombia para el combustible, Juan Felipe? Bueno, Jaime, yo creo que hay varios temas importantes. El primero es que en el marco del Congreso de Andemos, pues pudimos identificar que hay una tendencia muy positiva de los consumidores colombianos a elegir tecnologías limpias para comprar vehículos. Hoy en día, fundamentalmente, vehículos híbridos y eléctricos. Sin embargo, lo que hemos visto es que la reglamentación actual en el nivel de emisiones tiene un gap muy grande. Es decir, queremos promover vehículos eléctricos que son cero emisiones, pero tenemos un camino muy largo por recorrer en términos de los combustibles, gasolina y diésel que tenemos. Y para contestar la pregunta en particular es, hoy el estándar de emisiones de la gasolina para motores es Euro 2 y para diésel Euro 5. Y para entender un poquito del contexto, eso significa que tenemos alrededor de 15 años de retraso frente a las legislaciones europeas y este cambio se va a dar, por ejemplo, en gasolina en el 2029, cuando en Europa pues ya están hablando de descontinuar este tipo de motorizaciones. Entonces lo que queremos es hacer un poco de conciencia de, si bien es cierto, es muy bueno pensar en los vehículos eléctricos e híbridos, esa es una parte muy pequeña del mercado hoy, no alcanza al 3-4%. Claro. ¿Sí? Entonces necesitamos pensar en otro tipo de soluciones. Pero en resumen, ¿cómo está Colombia con respecto a otros países en nivel a nivel mundial y regional en términos de normativa de emisiones? Porque veo que es una denuncia que ustedes hacen grande en términos de la movilidad en Colombia y me llama mucho la atención. Sí, el nivel europeo actual es Euro 6 VOC y eso es pues muy complicado, pero el de Colombia en gasolina es Euro 2 y va a volverse Euro 6 en el 2029. Eso pues la matemática es muy sencilla, ¿sí? Estamos muy atrasados en ese tema y por eso queremos promover que la gente pues demande, exija un nivel de emisiones mejor, que obviamente tiene que venir de la mano de una mejor calidad de la gasolina y del diésel. Bueno, ¿cómo afecta a los ciudadanos el hecho de tener una normativa poco rigurosa pues en la calidad del combustible que se produce en el país? Porque nos están diciendo que el combustible es malo. Básicamente, digamos, hay dos consecuencias muy importantes. La primera, y como lo mencionaba Jaime ahorita hace un momento, pues tiene un efecto sobre la salud pulmonar y respiratoria de los colombianos. Es decir, el nivel de emisiones que tenemos en Colombia contamina mucho más que el que existe en otros países o en otras regiones, como por ejemplo Europa. Pero tiene una segunda consecuencia muy importante, y es que la oferta de vehículos que nosotros podemos traer a Colombia no se compadece con las últimas tecnologías que ya existen en otras partes del mundo. Entonces, en la medida en que se mejore el nivel de emisiones, pues nosotros podemos traer mejores tecnologías, mejores equipamientos y al final mejores vehículos para los consumidores. Entonces nos tiene un poco rezagados, o yo diría bastante rezagados en cuanto a la oferta que podemos hacer de vehículos en Colombia. ¿Qué consecuencias tienen los productores e importadores de vehículos como ustedes, Juan Felipe? Por ejemplo, digamos, cuando nosotros nos aproximamos a nuevos modelos, a nuevas motorizaciones, hay dificultades para que las fábricas, que obviamente Colombia no es un mercado relevante en términos de volumen en el contexto internacional. Entonces, cuando tratamos de preguntar por una novedad, nos dicen, no, mire, la región donde usted está es una región que nosotros denominamos de fase sucia. Es decir, que pues no tienen un buen nivel de emisiones. Entonces, en este proyecto pueden quedar por fuera. Entonces nos toca sacudirnos un poco en este tema para poder incluir y ofrecerle a los clientes la mejor tecnología. Y no es una condición exclusiva de las marcas que nosotros representamos. Este es un tema que hemos discutido ampliamente en Andemos y que creemos que es un tema esencial, no pegar el brinco a los motores eléctricos e híbridos, porque igual son vehículos que hoy en su mayoría no son al alcance del consumidor colombiano y necesitamos cerrar esa brecha de manera importante. ¿Por qué hay mayores avances en la calidad del diésel para transporte público comparado con la gasolina de carros particulares? Jaime, es una excelente pregunta, y es que en estos temas hay actores determinantes, y en el tema del diésel, la ciudad de Bogotá fue un actor determinante. en las licitaciones que se han hecho para la adquisición de buses, tanto en el SITP como en Transmilenio, Bogotá ha ido exigiendo mejores tecnologías. En la última licitación de diciembre fue de Euro 6, dice el Euro 6, nosotros somos adjudicatarios de una parte de esa licitación y traímos un bus, dice el Euro 6, que cumple con una normativa muy avanzada, y ahorita, ustedes seguramente lo han registrado en el noticiero, están exigiendo buses eléctricos para el SITP, lo cual es excelente también. Entonces, en Bogotá ha sido un agente importante en incrementar o en mejorar el nivel de emisiones para el combustible diésel en Colombia, y eso es lo que necesitamos, que haya otros actores, por ejemplo, que en Medellín, en Cali, que también digan, no, mire, nosotros queremos que las personas que compren los vehículos que tengan gasolina o que cumplan con un nivel de emisiones Euro 6, por ejemplo. Sí, esos son actores determinantes porque hacen mover un poco el sistema. Bueno, Juan Felipe, ¿qué medidas entonces propones implementar para que la calidad del combustible en Colombia sea mejor? Bueno, nosotros queremos promover en el Ministerio de Minas, en Ecopetrol y en general, también seguramente el Ministerio de Salud está muy interesado en el tema, que no sea el 2029 la fecha de entrada de Euro 6. Nosotros queremos que sea lo antes posible. No podemos esperar tanto tiempo para una realidad que ya está disponible en muchas partes del mundo. Ese es básicamente nuestro interés. Bueno, es Juan Felipe Bedoya, gerente general de Porsche Colombia. Juan Felipe, muchísimas gracias por el apoyo a nuestro programa. Nosotros apoyándolos también. Muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que ante esta aclaración a los oyentes que no tenían como mucha idea de esto, pues se pueda mover un poquito la opinión para tratar de mejorar esta circunstancia. Le mando un saludo muy grande por cortesía de los originales en la FM. Gracias, Jaime. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias. Bueno, Emilio, vamos a despegar, por favor. Sigamos hablando de Michael Lonsdale, les quede verdad. Bueno. Actor anglo-francés conocido por el villano de Moonraker y el día del chacal. ¿Se acuerdan? Ilich Ramírez Sánchez. Ah. Primo hermano mío, pero era un poquito más zampón que yo. Bueno. Sí, mató cositas, no, puso bombas por ahí en Europa. Sí, ese era pesado, ¿no? Venezolano, muy necio. Era muy necio y bueno, ya. Emilio, entonces, ¿qué tal si nos ponemos esta de Moonraker que me parece buenísima? James Bond en todo su esplendor, Roger Moore. Recuerdo, a mí no me gusta mirar enciclopedias, pero lo que me dice mi mente es que la chica Bond era Carol Alt, que era una mujer divina, y la primera escena es una de las mujeres más sensuales de Francia que hizo la historia de O, que era una mujer que era una esclava sexual. Y era una cosa que uno la miraba y lloraba de la necesidad. Era demasiado linda. Óigame, y sale en una escena y se la comen unos perros. No, pero ¿por qué la dejan así? ¿Por qué en la primera escena no la entregan a Nicolás Samper para que él haga sus requerimientos en vez de que se la coman unos perros? A mí me pareció muy fea esa escena. Claro. Divina, se la comen unos perros viva. Les doy otro dato de esa película. Esa película fue la siguiente después de The Spy Who Loved Me. Sí, un poco después, sí. Y ellos tenían planeado hacer después de The Spy Who Loved Me, hacer For Your Eyes Only. Pero Star Wars salió, se les metió ese problemita en el camino y dijeron, no, tenemos que hacer Moonraker porque la gente está obsesionada con películas del espacio. Claro, y después sería For Your Eyes Only con Carol Buque. Y les doy ese dato. ¿Ustedes se acuerdan de Q, que era el viejito que le daba todos los gadgets a James Bond? Claro que sí. Sí. Hay una escena en que justamente se hace referencia a Star Wars porque Q está ahí mostrándole los nuevos gadgets y hay un tipo probando un lightsaber, una de las espadas de Star Wars. Esa película fue hecha realmente como reacción al éxito de Star Wars. Pero también es como la primera idea de un transbordador espacial, a mí no se me olvida. Vamos con música, maestro. Sí. Bueno, listo. Shirley Bassey con Moonraker. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no tan bueno. No, no, no, no, no. ¿Arriba o abajo, María Juliana? María Juliana. Hello. Te amo. Arriba. Arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba, ya, ya estoy aquí. Pues arriba con Colby Samide. Este es un... ¿Con quién, perdón? Chico. Colby Samide. Oh, okay, ok. Colby Samide. Sí. Pues un okay. joven alumno. Él es un estudiante de Estados Unidos, puntualmente Purcellville en Virginia, y él estaba muy preocupado cuando empezó todo este tema de la pandemia por el tema claramente del colegio remoto, ¿no? Porque él vio que tenía que estudiar... de la educación como virtual, pues. De la educación virtual, pero él se preocupó no por él, sino por muchos niños que él veía en las noticias y veía notas y veía en internet que no tenían los recursos suficientes. Unos no tenían internet, unos no tenían espacios propicios para sentarse a estudiar algo tan sencillo, quizás que puede ser, digamos, que uno da por hecho como un escritorio. Muchos niños no lo tenían. Así que este niño se puso a la tarea, le pidió ayuda a su padre, le pidió pues que le ayudara a hacer carpintería y se dedicó toda la cuarentena a fabricar escritorios. Estudiaba durante el día y después, cuando terminaba sus estudios, se iba para la cochera de su casa y fabricó escritorios. Durante toda la cuarentena estuvo donando escritorios a diferentes escuelas, digamos, de bajos recursos. Contactaba con las escuelas, buscaba la manera de contactar con esos estudiantes que no tenían un espacio propicio para estudiar, y él personalmente iba y les llevaba los escritorios. En total logró hacer 100 escritorios que repartió por diferentes partes de su ciudad, y bueno, se ha vuelto como un ejemplo de empatía muy grande y de colaboración de este niño que con tan solo 13 años se puso a trabajar juicioso, invirtió todo su tiempo libre en ayudar a los demás. Muy duro, ¿no? Muy bien. Arriba. Sí, súper. Me gusta mucho. ¿Y tú, Lau, arriba o abajo? Arriba, y es con Marion Cotillard, que recordemos hoy está cumpliendo años, pero además Correcto. Es noticia también porque se lanza al diseño de joyas exclusivas, pero todo esto acompañado de un concepto ecológico. Entonces lo que ella quiere hacer pues es también apoyar a muchos artesanos, pero tratar de hacer todas sus joyas muy ecológicas, que no contaminen o que trate de buscar recursos que le ayuden a más personas. Y de hecho, pues ella ya es conocida por abanderar causas ecológicas y está totalmente comprometida con el lujo sostenible. Es un trabajo que ella le pone especial atención a lo que les decía, las condiciones de trabajo artesanales y medioambientales de los hombres y mujeres que trabajan en la extracción de las materias primas. Así que pues hay que ver cómo le va a Marion Cotillard en esta faceta del diseño de joyas. Ya había hecho alguna vez una alianza con Chopard y le había ido muy bien. Bueno, pues muy bien por Marion Cotillard. Bueno, Emilio, ¿vamos con música? Vamos con música, Nico, y vamos Buenísimo. Entonces con esta canción de Coldplay, que es tal vez como la más diferente de ellos, porque se parece más como algo de Nile Rodgers, diría yo, del disco A Head Full of Dreams. Aquí está Adventure of a Lifetime. Bueno, el Osservatore Romano, diario oficial del Vaticano, calificó la película de Pier Paolo Pasolini, El Evangelio según San Mateo, en versión original sin el San, como la mejor película que se ha rodado por Jesucristo en toda la historia. ¿Qué? Bueno, después de Franco Zeffirelli y Jesús de Nazaret. No, entonces, si quieren, yo con mucho gusto paro la nota porque... No, dele. Esto dice el Observatore Romano. Sí. O sea, es que la, eso es su opinión, pero estoy leyendo la opinión de un diario del Vaticano. Algo deben saber de Jesucristo, ¿no? Pero no, yo no voy a molestar. Pero si quiere cambio, lo haré paso, Nico. Yo no tengo problema. No, usted me dice y yo lo cambio. Bueno, lo que quiera, haga, tranquilo. ¿Pero qué hacemos? Lo que usted nos quiera. Nos controlamos, ¿no? Dele, dele. ¿No es de extrañar que la muerte el pasado 16 de septiembre del actor que interpretó al personaje haya merecido en Cinemanía en España la nota de que es muy, muy posible que sea el mejor Jesucristo del cine? Y eso lo corroboró la revista Première de Paris, de París. Me parece increíble. Es un muchacho que nació en 1944, hijo de un psiquiatra y una empresaria italiana, economista y profesor de literatura, pero su nombre quedará ligado a unas pocas incursiones en el mundo del cine, y especialmente para la película de Pasolini. ¿Y cómo se explica que sin ninguna experiencia ese actor fue escogido para hacer el papel de Jesucristo? La leyenda dice que Pasolini tanteó sin éxito a Allen Ginsberg, Jacques Kerouac, Ernest Stanchak, Louis Cantzclacto, hasta que en el 64 se topó con Enrique Irazoqui, mientras este pues viajaba a Italia para tener el apoyo del Syndicat Démocratique des Étudiants. No, ¿en qué región de Europa nació este señor? No digo más. Muchas gracias. ¿En qué región de Europa? Sí. ¿Pero es en qué país o qué? Región. Región de un país. Región. Región. ¿Entonces nos da más tiempo? Ningún más tiempo. ¿El que fue? No. Bueno, está bien, 20 segundos más para que piense. Es una región, o sea, será Alsacia, yo no sé, en fin, la Baja Renania. Estoy pensando en regiones. ¿Regiones? Jonathan, Checoslovaquia es un país, no una región, República Checa. Por eso hice la aclaración. Claro. Yo iba a poner un país, pero... Amor, yo te espero. Pues te voy a poner cualquier cosa porque la verdad. Aquí espero, mi amor, no hay ningún problema. La región era difícil, pues. Sí. Sí. Westfalia, no sé. Hola, mi amor, yo te espero. María Juliana, Europa Mediterránea no es ninguna región. Pon otra vaina. Yo te puse otra cosa, pero. No, pero mira, Sevilla, tú puedes poner Andalucía, por ejemplo. Tú lo vas a tomar como Andalucía, si te parece bien. Eso, perfecto. Andalucía, Nicolás Cataluña, Orlando Toscana Italiana. Jonathan, cámbialo porque te voy a poner menos dos. Tranquilo. Pero Mediterráneo no es. No. Mi amor, es que la Europa Mediterránea no es ninguna región. O sea. Bueno, pero si pongo Mediterráneo. Peor. O sea, tampoco. Yo creo que yo hice lo que pude, pero la región del Mediterráneo. Puedes poner, por ejemplo, la región de Lombardía. No, puedes poner la región del Mediterráneo, puedes poner, por ejemplo, la Costa Azul, la región de los Alpes, la región de, yo no sé, la región de... Bueno, los Alpes, no sé. La región partenopea. Región de los Alpes, Jonathan, María Juliana. Laura Hoyos puso Andalucía, Orlando en la Toscana y Nicolás. ¡Oh, qué curiosidad! Me parece raro. ¿Qué? Pidió mucho tiempo, me pidió mucho tiempo. Ojo. Región. ¿Cuántas regiones tiene Europa? Él nació en Barcelona, que hace parte de la región de Cataluña. Eso es mucho. Muy bien. Muy bien. Me parece raro. Más uno para Nicolás Samper. En los originales, Chapo. Menos uno para María Juliana Correa. Ah, muy de vez. Pero puse los Alpes, me dijiste que los Alpes eran una región. ¿Por qué menos uno? Pues porque es que hiciste muchos errores antes. ¿Cómo va el arepaso? No, y menos uno para Jonathan también. ¿Cómo va el arepaso? Orlando tiene menos 34 puntos, María Juliana tiene menos 30 puntos, Jonathan tiene menos 27, yo tengo menos 25 y Nicolás Samper tiene un punto. Óigame, pero por eso les digo, ¿qué importa en qué están ustedes? Falta un arepaso para acabar esta vaina. ¡Frescos! ¿Sí o no? ¿Para qué nos enredamos? ¿Ah? Laura, te molesta, ¿verdad? Mucho. ¿Qué? No. Pues la tunda que les dio ya este señor. Ya estoy acostumbrada. Ya no me duele, dejó de dolerme. Pero tú el mes pasado tuviste muy mala experiencia. Sí. Sí, he venido en decadencia en el arepazo. Creo que estamos generando inmunidad de manada con eso. Yo creo que ustedes deberían ir del arepazo todos. Que se quede Nico solo. No, acabar sí, con descansar concurso. Una temporada todos. Descansar del arepazo. Hay mucha gente que nos detesta por esa cosa. Pero a esa gente yo no le hago caso. Usted, Nico, es que molestar es muy harto. Es que de verdad. Tranquilo. No, ya te tranquilo. Echemos cháchara, tranquilo. Bueno, echemos cháchara, hermano, de una vez, por favor, Jonathan. Echemos cháchara. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Es buena porque le chifla la cajita. Bueno, ok, listo. Claro. Bueno, Emilio, no, yo creo que los tweets ya no hay nada que leer. Es que me han parecido muy flojo, hermano. Pero a ver, muestra a ver si hay alguito. Ahorita me dicen, lea, se abran cita. No, es que estoy cansado del maltrato. Apenas llegué a sintonía un día como hoy, no sé qué, T-Rex, no sé qué. No, ahí están dándole palo a Laura Natalia de los podcasts, pero como yo no sé de eso. Ella sube los podcasts todos los días. Malo si Orlando es el trabaje, malo si no lo hace, pero la verdad es que sí le quedó un poco larga la sección a Orlando. No. Cortiflón, por favor. Claro que le quedó. Buenísima la promo de Nico, ya que la van a repetir, pero voy a hacerla con más piedra. Bravo porque son holgazanes, muy buena idea. Jaime ya está mandado a recoger, dice Sebastián Herrera. Es un anciano, el cerebro le falla, dice unas estupideces que ni te digo. O es bueno, o es largo, hágame el no sé qué favor. Sebastián, no vuelvas a escribir, nunca más te vuelvo a leer, gracias. No, de una vez, hermano, escribe, pero yo no te leo, no te preocupes. Nunca más tienes lectura en este programa. Te repito, esto no es un programa para insultar a gente que trabaja todo el tiempo para hacerlos pasar bien. No lo oigas más. Cambia de emisora porque voy a seguir aquí un tiempo más. Gracias. ¿Bien vaciado? No, pero no fue vaciado. No, tranquilo, estuvo tranquilo. Estuvo decente. No, yo no peleo con nadie, pero a mí me parece que es una indigestión las personas que uno se dedica a hacerlas pasar bien y se ponen con eso. Entonces, pues, ¿para qué vuelve a escribir? No, ni te quito. No, ni te saco del Twitter ni nada, a mí no me importa, pero de mí no vuelves a oír una palabra. Disfruta a Nico y al privado, si ellos tienen sus vainas, mándales cosas. Bueno. Conmigo no cuentes, señor. Bueno, mijo, ¿qué más de vainas? ¿Todo bien? Bien, tranquilo. Emilio, vamos con música. Ok, vamos con esto que dice así, una nuevecito, canción. Nuevecito, porque estamos un poquito antiquitos. Vamos con una canción que salió hace poco y nos fascinó, lo nuevo de Melody Gal.com con Sting, Little Something. Un hombre ancho de espalda con chaqueta de cuero negra, cabeza grande y calva, camina esposado con la Policía Nacional en junio de 2019 por el patio de la comisaría de Pontevedra. Se llama Sabdullah Onu, apodo Nicole, ha cumplido 61 años y tiene dos nacionalidades, turca y holandés. En 1994 fue detenido en Alcalá de Henares, Madrid, con la mayor cantidad de heroína incautada en España hasta la fecha, 119 kilos, que guardaban un piso lleno hasta arriba de droga en la que utilizaba armarios como caletas. En 2008 fue detenido, esta vez en Sitges, en Cataluña, cerca de Barcelona, con el mayor cargamento de heroína incautado en España, 316 kilos de droga metido en 633 paquetes dentro de un velero que llegó en medio de la noche a la costa catalana. Volvió a la cárcel, volvió a salir tras cumplir su condena y aprendió de los errores, o eso creyó. En los últimos años no pasaba nunca más de dos noches en un lugar. Podía desplazarse en coche de 2.000 kilómetros, dormía en el carro y en muchas ocasiones no tenía teléfono. Se comunicaba llamando desde cabinas telefónicas y sus tratos eran a cara descubierta. Este hombre, al que llamaban Nicole, dirige desde hace mucho tiempo un negocio exagerado de heroína, el más poderoso. Fue casado en julio del 19, otra vez en un peaje de la autopista entre Pontevedra y Vigo, cuando se dirigía a entregar 25 kilos de heroína a Javillo, un personajillo, ¿no? Sí. Que lo esperaba en San Censo. Hombre, la semana pasada iba caminando por la calle, después de estar en libertad por séptima vez, le dio un infarto fulminante y murió a los 62 años. El rey de la heroína, y murió en libertad. Me duele mucho que él muera de esa manera tan ruin, de un infarto en la calle. Él debió estar acompañado de sus seres queridos. Así fuera malo. A mí me parece que la gente mala también tiene derecho a ser acompañada por sus padres. Por sus malandros padres. Por sus malandros padres. Porque seguro él viene de algo muy putrefacto. Eso es todo. Muchas gracias. Claro, muy fétido. Les habla Gustavo Álvarez Gardiazabal. Esta es mi crónica número 22. Va 22, pero sin enchuspado, porque ya como abrieron las puertas. Claro, ya no. Ahora es enchuspado. Crónicas. Sí. Claro. Sí, es que no lo he vuelto a leer, hermano. Es que es largo. 4 minutos 50 por crónica. ¡Nico! Bueno, chicos, pues, malos. Bueno, tiene chicos uno malos. De esos malositos, muy malositos por argentinos, que se comen la lengua de los demás. ¿Tú? Es que mire, ahorita que usted estaba hablando de la venganza de Emilio con sus vecinos, pensé en esto porque se sorprendieron mucho en la ciudad de Junín, en Argentina, cuando en un concesionario de automóviles llegaron tres hombres encapuchados, sí, armados con hachas, y empezaron a destruir todos los carros del concesionario. Uno por uno. Iban rompiéndolos. Perdón. A hacha. Es mi arma favorita de defensa. Bueno, acabaron con los carros. La policía llegó después de eso y se puso a averiguar por qué este ataque. ¿Qué deudas tendría el dueño del concesionario? ¿Qué pasaría? Las pesquisas han llevado a pensar que un cliente insatisfecho por un carro que le vendieron y que salió malo, tomó la venganza. No hay ningún capturado hasta ahora. ¿La venganza de Analía? No me diga eso. No me diga que eso parece. No, eso es mucho. Es mucho cuerpo. Bueno, María Juliana, chicos malos. Pues tengo un chico malo japonés. Se llama Takahiro Shirashi. Es un joven de 29 años que fue capturado hace 3 años y hoy fue condenado en Japón por matar 10 personas, 10 jóvenes entre 15 y 26 años con tendencias suicidas. A él le dicen el asesino de Twitter. ¿Por qué? Porque a través de la red social buscaba a sus víctimas, personas que viera que están como deprimidas, personas con tendencias. No matan a nadie, esto es una novedad. Personas con tendencias suicidas, y les escribía que él les podía ayudar a acabar con su vida. Por esta razón, de hecho, sus abogados pidieron que se le redujera la pena a asesinato con consentimiento. que solo llevaría una pena entre 6 meses y 7 años de prisión, pues porque supuestamente estas personas consintieron que este hombre los matara. Finalmente él dijo que él no tenía consentimiento, que de hecho si ven a sus víctimas, pues a los que pueda, porque los despedazó a todos, buscan en la cabeza y tiene un golpe en la cabeza, lo que quiere decir que él les pegó en la cabeza para que no se resistieran. Pues él los mató en no menos de 24 horas a estas 10 personas y las picó. 240 pedazos Piconcito. De huesos encontraron metidos en neveras y espolvoreados con harina de gato para tratar de ocultar el olor y ocultar las pruebas. Finalmente hoy fue condenado este hombre japonés sin un ápice de arrepentimiento en sus ojos. Qué horror. Qué horror. Bueno, Laurita, mi amor, por favor. Pues volviendo al tema de los padres malandros, pues esto ocurrió en Australia, donde una pareja fue condenada a 12 meses de trabajo comunitario luego de causar varios daños a su hija por no darle los nutrientes vitales. ¿Qué hacían estos padres? Pues la tenían a la niña en una estricta dieta vegana. ¿Qué? Me parece que su castigo fue mucho menor del que debían recibir. De hecho, pues el juez que llevó este caso estuvo a punto de mandarlos a la cárcel, pero consideró que dejar a esta niña sin sus papás pues era más castigo para ella. Y es curioso porque pues en el diario donde registran esta nota también registró una en el 2018 cuando esta bebé tenía un año y medio y fue ingresada a urgencias a un hospital porque tenía moretones en todo el cuerpo, estaba fría, tenía sangre de color oscuro en el pañal. Bueno, mejor dicho, hubo una desnutrición propia de un niño en un país de extrema pobreza. Entonces, quién sabe qué más le va a pasar a esta niña en manos de estos padres que la querían volver vegana a tan corta edad. Nico, el tema del día, por favor. Claro, el tema del día, el peor problema de tus vecinos que no te ha dejado dormir y sobre el que no has podido hacer nada al respecto. No, pero vamos a tratar otros temas. Escribe José Suárez y dice: hola Jaime, ¿usted vio esto del ABC de España? La mujer de Hugh Jackman sobre los rumores de su homosexualidad. Es gay desde hace muchos años. ¿No te... sí, vi el titular. No tengo dudas. Vi el titular. Es que son muy varoncitos, son todos musculositos. Yo no sé si Laura Hoyos, ¿no te parece que tiene mucha fibra? Vi el titular. No, me parece que ellos son una pareja fantástica. Que yo creo que más que, o sea, ellos se la pasan haciendo chistes de ese tipo, ¿no? Y vemos a Hugh Jackman, sí, también mucho. Con Jake Gyllenhaal todo el tiempo, con, bueno, ahí entre un parchecito de amigos que se hacen ese tipo de chistes, entonces yo creo que... No, esos chistes siempre llevan un trasfondo, yo, mi amor. ¿Tú crees? No creo. Bueno, sí, y en los originales dice Laura Natalia, no, yo pienso que todos esos chistecitos tienen un piconcito adentro. Si no los encuentras en Spotify, por favor intenta por la página, a veces se demora en sincronizarse. Y Alejandro dice: el de ayer no está en Spotify, por ejemplo. Trato de escucharlos cada vez que salen, pero a veces tardan. Me encanta el programa, los oigo desde México. Bueno, y finalmente no Camilo Canzón dice: quería enviarle un especial saludo a Laura Chiquilines Hoyos, pero parece que hoy no fue. Bueno, será otro día. Saludos a James Rodríguez, Nicolás Augusto Samper. No, es que ya después de ese que más... Será otro día. Será otro día. Me gustó. 5:08. Bueno, son las 2:30 y... Perdón, disculpe, son las 7:36 minutos. Es que yo a mí me salen unas horas rarísimas. El labio. Son las 7:36 minutos. Emilio, pongamos un poquito de música porque a continuación viene el arepazo que catapulta o acaba con Nicolás Samper en la cima de la cuesta. Bueno, un clásico de Burt Bacharach y Hal David en una versión por Sergio Méndez y Fergie. Aquí está The Look of Love. World Culture Lab nos hace una pregunta un poco complicada. Sí. Pero pues hay que hacerla. No, ¿cuántos países del mundo tienen que izar la bandera por ley de derecha a izquierda? Eso es todo. Nómbrelos. Con el asta al lado derecho. Yo lo pregunto. Okay. ¿Cuántos o los nombramos? No, pues nombren. ¿Cuántos? ¿Cuántos y los nombran? Les va a dar tiempo para musiquita más, tranquilos. Un poquito más de música para que revisen su respuesta. Estoy pensando. Debe ser tan, tan mentiroso. Orlando 95, María Juliana, China, Rusia, Japón, Arabia. Puse 5. Solo alcancé a escribir. Amor Bisolut 4. No, pero arriba te puse el 5, pero no alcancé a poner el 4. Ah, bueno, entonces yo voy a tomar las dos cosas, preciosa. Laura 33. Nicolás, ¿y qué países pensó? Perdón que le pregunte. Pensé en Nepal, Pakistán, okay. ¿Ah? Y vamos a decir que Guinea-Bissau. Chapó para María Juliana Correa, que dijo Arabia Saudita. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Solamente uno, Arabia Saudí, tiene la única bandera del mundo que por ley se tiene que izar de derecha a izquierda, es decir, con el asta al lado derecho. La razón fácil, la shahada, profesión de la fe islámica. Resulta que las letras en árabe que aparecen en la bandera y que ninguno de nosotros entendemos, dicen algo así como: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Como el árabe se lee de derecha a izquierda, pues el texto siempre tiene que estar en la dirección correcta. Además, la ley también establece que la espada de la casa de Saúd debe tener su empuñadura siempre al lado derecho de la bandera. Menos uno para Orlando Rivera, que puso 95. Bueno, yo no olvido Orlando. Yo no olvido, negro. Yo no olvido, papá. No lo olvido, no lo puedo olvidar. Yo lo sé. Correcto. Es que 95 era uno. Es que entendí mal la pregunta, yo obviamente voy y respondo 95, la entendí mal. Yo personalmente nunca entendí la pregunta ni la respuesta. Yo no entendí nada. Yo tampoco, pero dije 95. Pero dejemos así, ahí la acabo de explicar, pero que la está a la derecha. Quizá vas a ver una de esas vainas, pero bueno. Sí, conclusión, este es el resultado final del arepaso que le entrega a Nicolás un sendero de libros inexplicable a partir de hoy. Mejor dicho. Laurita, ¿cómo quedó el arepaso al final con alguna sonrisa por la desgracia de un muchacho de la mesa en términos de conocimiento? Muchas gracias. Bueno. No, y dejemos que los resultados de este mes del arepaso son los siguientes. Orlando tiene menos 35 puntos. María Juliana termina con menos 29 puntos. Jonathan con menos 27. Yo con menos 25. Y Nicolás Samper tiene un punto. Queda con ustedes. Quisieran. Nicky, qué victoria. Decirle algo a Nicolás. ¿Algo? No, felicitaciones. Felicitaciones. Que sabe mucho, el calvo sabe mucho. Avasallante victoria. Y Orlando, ¿usted qué piensa de esa derrota tan fuerte de parte suya? No, eso es lo normal. Antes me faltó. La vez pasada fueron 40. Antes me faltó. Pero bueno, ahí voy bajando. Seguramente en la próxima voy a quedar en 30. Ahí voy. Avasallante derrota. Me tengo fe. chiste imparable. Ay, no, yo no estoy muy lejos, ¿no? Yo voy de ahí detrás. Ahí vamos cayendo. 8 en punto. Emilio Sánchez nos acompaña con el sabor de la noche, pero antes de entrar, gracias Emilio, buena música hoy. Pusimos unos homenajes buenos, Moonraker. Uf, toda es pura del espacio. Where are you? ¿Cómo? Bueno, no déjeme cantar, es que el canto es del pobre y el rico, o del buen cantante o el mal cantante. Yo soy mal cantante. Turpial. Déjeme cantar. Es un turpial. Héctor, no, una alondra. Alondra. Bueno. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar. No, y ahí me puso Edgar Holman, que mi gente buenísima. Claro, y hay otra que no me acuerdo, el Todopoderoso. No, hay mucha. Me acordé de una cosa y es, imagínense que periódico de ayer, que nadie más procura ya leer, ¿no? Hoy pensé, si Héctor Lavoe siguiera vivo, él ya no puede cantar esa canción. Nadie lee periódicos, ni de hoy ni de ayer, hoy en día. Sí, es verdad. Bueno, Nicolasito, querido Nicky, ¿cómo podemos tener un ganador en el Twitter? Hoy pasamos. Le digo que hoy estuvo más bien muy flojitos flojo. Los tweets. Así como hay días que elegimos 4 y demás, hoy estuvo, las respuestas estuvieron más bien discretas. Estoy de acuerdo con usted, me pareció nada interesante. Y todos esos temas que hace la gente, de los ruidos que hacen al lado, gimiendo y todo, no son de rigor, ¿verdad? Nada, eso ya es el periódico, claro, de ayer. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más el objeto de la presente y con mi brazo recuperándose lentamente, pero ya color Chartreuse, ¿no? Que eso es un buen síntoma. De morado a Chartreuse. ¿Verde? Sí, ya es otra cosa. Verde ya es el color de la sanación. Pero es Chartreuse, ¿no? Chartreuse. Claro. Bueno, muchachos, Emilio, mucha suerte hoy. Y listo, no hay ningún problema. Mañana hacemos un estreno súper bonito donde Emilio hace parte de la canción. Muchachos, que pasen semana una entrante. Semana entrante. Perdón, no pasa nada, me equivoqué. Muchachos, pasen una excelente noche, cuídense mucho. Me alegro mucho, Emilio, los resultados de tu primo. Y qué delicia que no tengamos problemas por ahora. Gran abrazo a todos, muchachos. Cuidado, ¿no? Bueno, chao. Sí, señor. Chao.